Hola a todos, ¿cómo les va? Como les dije la vez pasada, basta de fútbol, se acabó el fútbol. Hoy vamos a hablar de adjetivos gentilicios, pero no de los adjetivos gentilicios típicos, correctos del español, sino de los adjetivos que usamos en el día a día, que muchas veces son deformaciones de la palabra correcta o una forma cariñosa o despectiva de llamar a la gente de determinada nacionalidad. Empecemos con el primero. Por ejemplo, a alguien que es de Japón, no le decimos japonés, le decimos ponja. Los que escucharon el programa sobre el berre, que se llama Desde el Nioba, se habrán dado cuenta que ponja es Japón al revés. Si tomamos las sílabas de Japón, Japón, y las damos vuelta, nos queda ponja. Ahora, ponja no lo usamos para designar al país, sino que lo usamos para designar a la nacionalidad. El ponja es la persona que es de Japón. Acá quiero aclarar dos cosas. La primera aclaración, el término ponja, como todos los términos que voy a explicar en este programa, pueden ser usados con diferentes intenciones. Muchas veces de forma totalmente inocente e incluso cariñosa, pero muchas otras veces de forma despectiva. Y como uno nunca sabe cómo una de estas palabras puede afectar o herir a la persona de esa nacionalidad, más vale, por si acaso, evitar usarlas. De todas maneras las explico, porque sí es importante entenderlas, porque la verdad es que se usan mucho. La segunda aclaración que quiero hacer, y esto ya es específico del término ponja, es que ponja se usa para cualquier persona de origen oriental. La persona puede ser china, y el argentino ignorante le dice ponja, y esto por razones obvias puede ser doblemente ofensivo. Otra nacionalidad. A la gente de Bolivia, los bolivianos, les dicen bolita. Acá tenemos muchos inmigrantes bolivianos y este sí en general tiene una carga más negativa que por ahí ponja o que otros. Así que este sí traten de evitarlo. Bolita es el boliviano. A alguien de Paraguay se le dice paragua. A alguien de Perú se le dice peruca. Y a alguien de Uruguay se le dice yorugua. Acá estamos ante otro caso de berre. Yorugua vendría a ser una inversión no exacta de uruguayo. ¿Y qué pasa con los franceses? Los franceses son franchutes. Y el español es el gallego. Acá hay que aclarar que gallego, en realidad, es al español oriundo de Galicia, que es una región de España. Es decir, que los gallegos son españoles, pero no todos los españoles son gallegos. Con gallego lo que hacemos no es tomar a la nacionalidad y deformarla. Por ejemplo, al boliviano que le decimos bolita, o al peruano que le decimos peruca, o al francés que le decimos franchute. Acá lo que estamos haciendo es tomar una palabra que sí existe, que es gallego, que en realidad sirve para designar a gente de una región específica, y la generalizamos y la usamos para cualquier español, venga de la región que venga. O sea, en Argentina, un catalán que nació en Cataluña, nunca puso un pie en Galicia, es catalán y gallego al mismo tiempo. Es algo que desafía la lógica, pero en la Argentina es posible. ¿Y qué pasa con los italianos? Los italianos son tanos. Tano viene de napolitano, napolitano, tano. Pero se usa también para cualquier italiano, venga de Nápoles o venga de donde sea. Parecido a lo que pasa con el gallego. Y a los brasileños, ¿cómo les decimos? El brasileño es el brazuca. Y en Brasil me quiero detener porque hay un par de puntos que vale la pena tratar. En primer lugar, ¿cuál es el gentilicio correcto en español para una persona que es de Brasil? ¿Brasileño o brasilero? ¿Brasileño con ñ o brasilero con r? Acá la mayoría de la gente dice brasilero con r, no dice brasileño. Sin embargo, la Real Academia dice que el gentilicio recomendado para alguien de Brasil es brasileño. Sin embargo, no considera que brasilero sea un error, así que si bien brasileño es lo que recomienda y es lo que se usa en la mayor parte del mundo hispanoparlante, brasilero se usa en varios otros lugares, como acá, y es una adaptación del gentilicio brasilero en portugués. En portugués se dice brasileiro. En realidad no se pronuncia así, pero se los digo así porque se escribe así, brasileiro. Entonces lo que pasa es que muchos argentinos se van de vacaciones a Brasil, escuchan brasileiro de acá, brasileiro de allá, vuelven y dicen brasilero. La segunda aclaración es con respecto al término carioca. No se puede llamar a todos los brasileños o brasileros cariocas, porque en realidad la palabra carioca es para la gente que es de Río de Janeiro. Tengan eso en cuenta. Sigamos con el próximo país, Estados Unidos. A los estadounidenses les decimos yankees. Yankees, que viene de yankee. Y el país es Yanquilandia. Esto me imagino que debe venir de Disneylandia, pero la verdad nunca hice una investigación al respecto, así que por ahí me estoy equivocando. Tengo entendido que en otros países de habla hispana, en vez de yankee dicen gringo y gringolandia. Ahora, en Argentina, me animaría a decir que el principal significado que le damos a la palabra gringo es extranjero. Un extranjero que no habla español y probablemente sí habla inglés. Pero no se puede igualar en la Argentina al término gringo con estadounidense. Me ha pasado de escuchar que un estadounidense se defina a sí mismo como gringo estando en Estados Unidos. Y mientras yo no sabía que en otros países gringo se le decía al estadounidense, yo decía, no tiene sentido eso, pensaba. Porque para ser extranjero uno tiene que estar fuera de su país. Entonces, ¿cómo alguien dentro de su país va a decir, soy gringo? O sea, soy extranjero. Después entendí que en algunos países, creo que México, gringo es lo mismo que yankee. Bueno, y ahí se fumó mi confusión. Pasa además que la palabra gringo en realidad no la usamos. Entonces, cuando alguien dice, soy gringo, yo me quedo pensando, ¿pero de qué siglo venís? ¿Tomaste la máquina del tiempo y venís del siglo XIX o antes? Porque gringo es una palabra que nadie usa. Al estadounidense le decimos yankee. Y al extranjero le decimos extranjero. Y quiero aclarar, ya que estamos hablando de los estadounidenses, ¿qué pasa con los términos americano y norteamericano para designar a una persona de los Estados Unidos? Como en inglés les dicen American a los estadounidenses, muchos toman eso, le agregan la O y dicen ya americano, cuando en realidad lo que quieren decir es estadounidense. Y esto se presta a confusión porque en el español el primer significado de americano es persona que es del continente americano, es decir, yo soy americana. Entonces si a mí viene alguien de Estados Unidos y me dice yo soy americano, lo primero que le voy a preguntar es, buenísimo, ¿y de qué país sos? Entonces ahí me va a tener que decir de Estados Unidos. Y yo le voy a decir, ¿por qué no me dijiste que eras estadounidense? Entonces, para evitar estas confusiones, voy a remitirme directamente al Diccionario Panhispánico de Dudas. Ya lo recomendé varias veces. Les vuelvo a repetir que está en la página de la Real Academia Española, que es www.rae.es. Ahí hay un link al Diccionario Panhispánico de Dudas. O pueden comprarse el libro, yo tengo el libro. Y en la entrada que corresponde a Estados Unidos dice, escuchen, el gentilicio recomendado por ser el de uso mayoritario es estadounidense. Acá me salteo una parte y sigo leyendo más adelante. Coloquialmente se emplea la voz yankee, que es lo que les decía yo, a menudo con matiz despectivo. Y sigue. Está muy generalizado y resulta aceptable el uso de norteamericano como sinónimo de estadounidense, ya que, aunque en rigor el término norteamericano podría usarse igualmente en alusión a los habitantes de cualquiera de los países de América del Norte o Norteamérica, se aplica corrientemente a los habitantes de los Estados Unidos. Y acá viene lo importante. Escuchen. Pero debe evitarse el empleo de americano para referirse exclusivamente a los habitantes de los Estados Unidos, uso abusivo que se explica por el hecho de que los estadounidenses utilizan a menudo el nombre abreviado América, en inglés sin tilde, para referirse a su país. No debe olvidarse que América es el nombre de todo el continente y son americanos todos los que lo habitan. Hasta acá lo que dice el diccionario. Sigo yo. Quiero que quede claro que no se trata de una cuestión de no herir susceptibilidades ni de decir lo que es políticamente correcto, sino que es una cuestión más lingüística y de significado. En inglés, America se usa en su primer acepción para designar al país Estados Unidos de América. Pero en castellano, América, en primer lugar, es el continente entero que incluye a Estados Unidos. Entonces, el americano es el americano, la persona del continente americano. Eso es lo que se entiende. Entonces, según el diccionario panhispánico de dudas, lo ideal y lo recomendable y lo mayoritario es decir estadounidense. Es aceptable decir norteamericano y es desaconsejable decir americano. Ahora, si nos ponemos a hilar más fino, americano, si uno entra en el diccionario de la Real Academia Española, tiene como una de sus posibles acepciones estadounidense. El tema es que no es la primera. El primer significado de americano, si le preguntás a un americano, es decir, a una persona del continente americano, va a decir persona del continente americano. Por eso se desaconseja. No significa que esté incorrecto. Se desaconseja. Con esto en realidad me fui un poco por las ramas, pero me parecía interesante hacer la aclaración y por eso la hice. Pasemos ahora a un subtema que es el siguiente. Hay algunos gentilicios que tomamos y usamos para referirnos a gente de otra nacionalidad. Hasta ahora veníamos viendo palabras que eran o inversión de sílabas o deformación del gentilicio original, etc. Ahora vamos a agarrar dos gentilicios que en principio a simple vista no tienen nada de raro y sin embargo lo raro es la aplicación que les damos que hace que ya tengan otro significado. Y son dos ejemplos en particular, ruso y turco. Turco se le dice no a una persona que es de Turquía, que sería lo lógico, sino a cualquier árabe. Y por ahí a una persona que ni siquiera es árabe, pero tiene pinta de árabe. Tener pinta de árabe es tener apariencia de árabe. Por ejemplo, un expresidente nuestro, Carlos Saúl Menem, muchos lo conocerán, le decían turco, y en realidad sus padres eran de Siria. O sea, no eran de Turquía, eran de Siria. La otra palabra es ruso. Ruso se le dice al judío, por más que no sea de Rusia. Tengo conmigo acá mi diccionario de Lunfardo, uno de los que tengo, el de Atos Espíndola, de Editorial Planeta, y en la entrada ruso dice avaro, amarrete, egoísta. Segunda acepción, pichinchero. Esta ignorémosla por ahora. Y la siguiente es antiguamente se le llamaba ruso al judío. Hoy se lo usa en tal sentido, pero como apodo amistoso. Entonces, como ven, muchas de estas palabras pueden ser amistosas, pueden ser cariñosas, pueden ser neutrales, indiferentes, o pueden ser muy despectivas y ofensivas. Así que repito lo que dije al principio, tengan cuidado y ante la duda, no las usen. Para los que me quieran escribir, mi dirección de mail es desdeelvano@gmail.com. Desde el vano, todo junto, que tiene una doble E en el medio porque tiene la E de desde y la E de el. O sea que es desdeelvano@gmail.com. Les mando un saludo y cuando pueda grabo alguna otra cosa. Chao.